Nota del día. Continuamos aquí en La Cancha que los parió. Y como anunciamos en el comienzo de nuestro programa, estamos en comunicación telefónica con Daniel Merlo. Él es el director técnico de la selección femenina de Punilla. Buenos días, Daniel, ¿nos estás escuchando bien? Hola, ¿qué tal, Maxi? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Sí, está saliendo bien. Muy bien, perfecto. Aquí también te estamos escuchando bien. Bueno, agradecerte, como siempre, este tiempo que nos dedicas a toda la audiencia. Más que nada, bueno, sabemos que se disputó la vuelta en este torneo, en este partido eliminatorio que tenían frente al Río Cuarto. Más allá del resultado, ¿podés hacernos un balance de estos dos partidos? Sí. Bueno, más allá de que ha sido derrota, que era una gran posibilidad por la calidad del rival, uh-huh. Estamos muy contentos todos, dirigentes, yo en particular, y bueno, las chicas, por el gran trabajo que se hizo. Muchos pensaron de que podía ser esto como el año pasado, que fue goleada, uh-huh. Y hasta las mismas chicas del Río Cuarto, el cuerpo técnico, dijo que realmente se vieron sorprendidos por la evolución de que se ha tenido en este año. Qué bueno. La idea es mantener este nivel, y si se puede mejorarlo, para el año que viene ya estar de igual a igual. Seguramente que sí, si todo acompaña, ¿no? Todos y todas acompañamos. Sí, yo le decía a las chicas que, bueno, esto va todo de la mano, dirigencia, cuerpo técnico y jugadores, todo de la mano. Totalmente. Comentanos cómo se pudo resolver el tema de los entrenamientos, Daniel. Bien, nosotros tuvimos dos prácticas antes del partido con Río Cuarto a la vuelta, uh-huh. Uno se realizó en Villa Bustos. Sí. Ustedes me habían dicho que tenían la posibilidad de conseguir una cancha ahí en Casa Grande. Sí. Así que buenísimo, lo vamos a tener en cuenta porque, como te decía, esto va a seguir y la idea es dejar pasar un tiempito por el tema de los clubes, que ya se llega a las etapas definitorias. Sí. Y posiblemente a fines de octubre, principio de noviembre, tengamos un par de amistosos más. Bien. Hemos estado gestionando con la gente de Talleres. Apa. El tema de ver si se puede realizar un amistoso en el preliminar de la primera de Talleres, que se jugaría en el Kempes. Uh-huh. No tuvimos el ok desde la parte de lo que es la parte del estadio, y sí nos dieron la posibilidad, nos dijeron que sería bueno, o sea, que existiría la posibilidad de que se jugara el amistoso en el sintético del Kempes, que está ahí al lado. Sí. Y terminado el día del partido, previo preliminar al partido, y terminado el partido, las chicas accederían a ver el partido de primera de Talleres. Eso es lo que nos comunicaron esta mañana desde el club. Bueno, estamos viendo otras posibilidades también, porque hemos recibido la invitación de Catamarca. Apa. Para poder ir a jugar un amistoso, y ellos nos brindarían todo lo que sería el hospedaje, el alojamiento, uh-huh. Comida, y nosotros tendremos que poner para el transporte. Bueno. Eso lo vamos a hablar porque para ver si se podría, porque sería algo muy lindo para todo el grupo, o sea, poder salir de Córdoba y tener ese roce a nivel nacional. Claro que sí, no solo para el grupo, para todo el valle, Daniel. La verdad que, bueno, me alegra, esto comienza a moverse un poco, entonces de a poquito comienza a moverse. Sí, es, yo creo que, como te decía en notas anteriores, creo que el fútbol femenino está creciendo. Lo están viendo de buena manera a nivel nacional, y nosotros tenemos que aprovechar esta movida que hay para nosotros prendernos e ir de la mano junto con las otras localidades, las otras provincias, las otras ligas, y que esto no decaiga, que no por haber perdido el repechaje de quedarnos ahí hasta el año que viene, sino continuar con esto, tratar de que los clubes aporten y de una vez por todas entiendan de que para que el fútbol mismo de la liga crezca, el femenino, le tienen que brindar la posibilidad de que los jugadores sean aportados al seleccionado y que no haya trabas en una actitud egoísta por ahí de los clubes. Entiendo. Sí, la verdad que tendría que... Es muy difícil eso, porque me imagino que también en el medio de los clubes comienzan a ver su parte económica, ¿no? Que con tanto esfuerzo los clubes, yo me imagino que debe pesar un poco por ahí también para las instituciones, no sé, intentando no pensar en la mala voluntad, digo, ¿no? Sí, Maxi, te cuento que, bueno, apenas terminó el partido, muchos nos reunimos con las chicas, lo hablamos. Uh-huh. Después, ahora que han pasado poco tiempo, ha pasado el día de ayer que hubo fecha y en el día de hoy, y cuando surgió esto, lo de Catamarca, muchas de las chicas me decían: y profe, hacemos algo para vender, hacemos FIFA. O sea que las chicas están entusiasmadas, quieren hacerlo por su cuenta también, porque ya que los clubes tampoco nos ayudaron a las jugadoras, no quieren pedir nada a cambio también, para que no haya esa traba en lo económico o para que no se sientan tocados los clubes y hacerlo por nuestra cuenta también. Entiendo. Sí, la bueno. La idea es que no haya mala intención de ninguna de las partes y que sientan que las jugadoras, yo justamente les decía, chicas, de realizarse esto, ¿quién estaría disponible? Para no crear falsas expectativas, o sea, de que uno logre el amistoso y que después las mismas jugadoras, o sea, digan: no, mire, o sea, todo el grupo que ha quedado, quiere participar y es por voluntad propia de que ellos quieren seguir en esto. Nadie las obliga, nadie les dice, o sea, de que puede haber una sanción y nada de eso, no. Ellas decidan por su propia cuenta, y eso es lo que tienen que tener en cuenta los clubes, de que el jugador es el que decide y que no le ponga tantas trabas, o sea, de que ayude más que nada a esto, para que esto siga creciendo. Claro. Bueno, Daniel, nosotros aquí, desde la cancha que los parió, obviamente nos comprometemos y cedemos el espacio para cualquier evento que ustedes organicen, para juntar fondos, ya sea para este amistoso o para cualquier tipo de necesidad que la selección tenga. De más está decir que cuenten con nosotros, que es lo que podemos compartir o aportar en este gran avance que está teniendo el fútbol femenino. Sí, estamos muy agradecidos con ustedes, la verdad que siempre hemos tenido el apoyo, no solo en esto de las notas, que a nosotros nos sirve un montón porque es casi una publicidad para que esto crezca, uh-huh. sino también con el aporte que nos estuvieron muy preocupados por el tema de los entrenamientos, el tema de conseguirnos la cancha. Uh-huh. Así que muy agradecidos con ustedes. No, por favor, nosotros estamos agradecidos porque, bueno, es esto, ¿no? Lo que decimos, la verdad que lo que nos interesa más que nada es que el deportista o la deportista de aquí del Valle de Punilla se haga conocido, que se conozca el esfuerzo, no tanto por el nombre y la fama, ¿no? Sino reconocer el esfuerzo de cada persona, de dejar horas personales para ir y brindar a representar, en este caso en el deporte, nuestro valle, ¿no? Porque esta selección está involucrada madres de todo el Valle de Punilla. Entonces, ¿cómo uno, madres, mujeres, artesanas, vaya a saber cuántos oficios hay representados en esas mujeres, y cómo no apoyarlo, cómo no estar ahí pendiente de lo que pase, teniendo en cuenta que todo es más difícil hoy en día para la mujer, ¿no? Y que de a poco, bueno, nos vamos liberando todos y todas. Es un laburo muy difícil, pero bueno, hay que participar de esta manera. Sí, exactamente, como vos decís, acá hay un poquito de todo, hasta una abogada tenemos adentro. Claro, y sí. Plantel, así que, como vos decís, un poquito de todo. Algunas son mamás, las otras chicas también, algunas jóvenes, entonces por ahí el tema del trabajo, claro. la escuela. Los estudios, entonces por ahí se ha complicado el tema de poder reunirlas a todas un mismo día. Por ahí hemos hecho una práctica un día con un grupo y al otro día hacerla con el otro, porque tenían distintos días en el trabajo, en las escuelas. Así que, pero algo lindo, porque lo que yo les quiero decir a todas las personas que siguen el fútbol femenino e incluso los dirigentes, de que yo he tratado de formar un grupo que realmente sea un equipo, un grupo solidario, un grupo de buenas personas. Por ahí sé que hay muchas chicas que tienen muchas condiciones futbolísticamente, pero hemos tratado de armar lo mejor en la parte humana. Claro. Que para mí es lo fundamental. Es fundamental tener chicas educadas, chicas comprometidas. Creo que por ahí va la cosa en un armado de grupo. Sin menospreciar a nadie, pero para que lo entiendan. Y creo que esa ha sido la solidez de este año, estar más cerca a nivel resultado. El tema de estar todas unidas. Sí, eso obviamente se ve en la cancha, ¿no? La solidaridad, el compañerismo, siempre se ve en la cancha. Daniel, lamentablemente los tiempos de radio medio que son apretaditos. Te agradecemos una vez más el tiempo que nos dedicas y bueno, otra vez te digo que quedamos a disposición para cualquier evento o para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias por todo. Y bueno, sí, vamos a tener en cuenta el tema de la cancha que nos habían gestionado ustedes. Uh-huh. Muy agradecido. Y bueno, cualquier cosita yo los tengo al tanto de lo que pase o alguna novedad que tengamos. Un gran abrazo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón.